Bueno, estamos con Nazareno Solís. Primero preguntarte cuáles son las sensaciones y el análisis que te deja este partido. Bueno, feliz por el triunfo, creo que lo merecimos. Corrimos mucho, mucha actitud en el equipo. Así que, como dije recién, feliz, a descansar, a disfrutarlo con las familias. Faltan 6 fechas, están a 10 puntos en este momento del segundo. ¿Cómo los maneja eso psicológicamente? Sí, no, sabemos la situación que estamos. Tratamos de no desesperarnos, no mirar la tabla, porque por ahí, si no, uno se ilusiona por demás y se desespera y las cosas no salen. Como explicaba recién, por ahí tenemos que transmitir tranquilidad a nosotros mismos, a la gente, para que esté tranquilo, obviamente. Nosotros también estamos ilusionados como ellos, pero bueno, esto va paso a paso. Tenemos que trabajar duro ahora para viajar a Mendoza, que creo que no va a ser un partido fácil. En cuanto al modo de protesta de estudiantes, ¿ustedes cómo lo vieron? Está perfecto, creo que nosotros se lo hicimos llegar en nuestro apoyo. No es una situación agradable. Le dijimos que podían contar con cualquier cosa nosotros, le deseamos un buen regreso y bueno, espero que puedan seguir adelante. Bueno, muchas gracias. No, por favor.